si quieres esta vez, porque necesito verte bien y sin tu mano voy cayendo sin red. En esta cuerda de humo, ni un momento ni la eternidad, esto va más allá. Sin fe, y en la multitud una luz de alcohol me dejaría sin ley. Y por favor, escúchame si quieres esta vez, porque necesito verte bien y sin tu mano voy cayendo sin fe.